va uno a la paletería y ahí le piden informe de dónde vive, de dónde acá y dónde allá. Y... Entonces, pero usted, por ejemplo, al final, cada mañana va por el carrito y lo surte. Y luego ya al final de la jornada lo lleva. Y pues se va a cansar mucho, ¿no? Después de que anda todo el día arriba para abajo llevando. Y es que ya tengo 80 años. Sí. ¿Y si deja de trabajar, deja de recibir ingresos? Ingresos. Y es poco lo que gana. ¿Cuánto gana más o menos diario? Gano algunos 50 pesos, a veces 100 y así, 30 a veces también. Ya como está uno viejo, bueno, ganan los que andan, los jóvenes, ¿no? Eso sí, ganan, porque como tienen buenas piernas, andan bien de pie. Y uno ya de viejo ya se cansa. ¿Y usted, por ejemplo, de salud está bien? Pues más o menos. Desde que me picó hace como 6 meses, me picó una viuda negra. Y todavía no creo. ¿Todavía le da? Todavía me da. ¿Movilidad? Y me pegan piquetes todavía aquí. Y por ejemplo, cuando se enferma, ¿dónde se atiende? ¿No tiene IMSS? Hasta ahora, hace como en mayo me dieron el Seguro Popular. Entonces, a través del Seguro Popular, pero por ejemplo, el Seguro Popular no siempre cubre medicinas. No, pues tengo que comprarlo, ¿no? Y ahí dan, va uno y no hay uno que comprar. ¿Enviudo? ¿Tienes más que un hijo? Ya. ¿Vive un hijo o vive solo? No, es que estamos... Se sabe que muchas veces salen los hijos. Sí. ¿Entonces vive solo? Sí. Ajá. Allí me quedo en la paletería. ¿Y así? ¿Y su casa la tiene sola? No, la vendí. La vendió. Por no acordarme de lo que pasó. Uh-huh. ¿Y allí en la paletería lo dejan entonces quedarse? Hay varios, estamos como unos 5 ¿Sí? ahí. Ajá. Ya. ¿Y ahí comen y todo? Ahí es... No, la comida acá en el mercado. Sí. Solamente que no tenga uno, más o menos, pues va y come uno allí mismo su comida. Oiga, don Isidro, y usted, por ejemplo, sé que hay programas de gobierno que ayudan a las personas mayores, por ejemplo, ¿usted es beneficiario? ¿Lo han ayudado de alguna manera? Pues el gobierno pasado no me ayudó, le pedí mucha ayuda y nunca me ayudó. Este gobierno parece que sí me va a ayudar, pero ya tengo como... 2 meses que me inscribí y todavía no me han dicho si sí o no. Todavía está esperando a ver si. Ajá. Y como le digo, estamos esperando también el dinero de los braceros, a ver si acaso, ¿no? Oiga, don Isidro, y por ejemplo, de lo que usted gana, lo que me dice que gana ya es descontando lo que le tiene que dar, lo que le da la empresa, ¿o cómo? La empresa paga nomás la mitad. Si yo vendo una paleta, me da 2.50. Ajá. La mitad de que venga. Entonces ya entre 30 y 100 pesos es lo que le queda, digamos, de ganancia para usted. Y como mire, como ya uno cuando está viejo ya deja todos los vicios, deja el vicio del cigarro, el vicio de tomar, el vicio hasta las mujeres, vaya, todo. Puro nomás para comer. Sí. Y no es tanto, antes sí, pues tenía que gastar en cigarros, en tomada y en... Ajá. Y me sobraron muchas mujeres que se casaban conmigo. Sí, ¿y no quiso? No quise yo. ¿Por qué no quiso? Porque pues no tenía ya que ofrecer más que a lo que tenía en el banco. Ah, ok. Y dije yo, si me sale una mujer floja, pues... No lo hago. Qué riesgo, ¿verdad? Sí. No, pues sí, vale. Pero yo les decía que pusiéramos un changarro, nunca quisieron y... Pues sí, mejor así. Mejor así. Entonces. Y entonces, después de que estuvo de bracero, ¿aquí trabajó en otra cosa, antes de después vender? Después, el 63, dejé de ser bracero porque me echaron para afuera. Ajá. Me casé, fue cuando recién me casé, en el 63. Y ya me casé y compré casita, la que tenía, pues changarrito, y yo vendía acá verdura aparte en un tricito. Fui subiendo poco a poco y de ahí compré un solar grande, hice 2-3 cuartos de renta y lo rentaba. Por eso le digo que estaba bien en el tiempo. Pero cuando está uno solo, pues no puede uno nada porque está solo. Con mujer sí, con mujer poco a poco va saliendo, y teniendo una buena mujer. Pero como se murió, pues ya está más tranquilo. Que se levanta uno medio mal, y tiene que trabajar uno, porque si no, que trabaja no come. Pues sí. Oiga, ¿y su hijo, don Isidro, no? Mire, el hijo salió muy mal agradecido. Yo le di toda la escuela preparatoria, secundaria, primaria. Lo ayudé. Pero resulta que lo que le dolió, que yo vendí la casa y no le di, pero ya le había dado un solar. ¿Qué más quería? Bueno, con el solar que yo le di, hizo dinero. Claro. Hizo dinero. Y luego yo lo acomodé en la flor, ahí está claro. Me diera de gracia. Entonces, ya con eso, ahorita pobrecito, pues por una parte está bien, ¿no? Ya tiene su familia, tiene su casa, tiene buena casa, tiene carro, pues ya trabaja en la flor, tiene ya en el banco. Pero lo malo es que nunca viene a verme, ¿no? Que sí. Ah, que si mi mujer se muriera, vos viviera, pues otra cosa fuera. Se murió de cáncer de mama. ¿Y su hijo estaba chiquito cuando murió su mamá? No, ya estaba grande. ¿Ya estaba grande? Tiene casi 35 años. Pero él, si lo busca, ¿sí sabe dónde localizarlo usted? Él tiene amigos, y eso sí, los amigos ya saben, me comunican ellos, y ellos mismos van y le comunican lo de mí, eso sí. Pero pone la misma, ¿no? Pero la peor. Y el otro día, hace como 3 meses, ahí por la cerca del mercado, me quería dar raite uno, y yo pensé que ese era él. Y no, le dije, no quiero raite yo, porque ahorita subirse a un carro al que no conozco. Peligroso. Y por eso, y de esa vez ya no lo he visto, a lo mejor él era, no sé. En una palabra, me ayudan más los que no son que el que son. Y ahora, como le digo, pues, mujeres hay muchas, pero no conviene ya. Ya está uno de edad. ¿Y el ley desde cuándo está? Ya tengo 10 meses, como uh-huh. Ya ni me acuerdo en qué mes entré. Y ahí usted gana de lo que le da la gente, lo ¿verdad? Puro que me da la gente. ¿Y más o menos como cuánto saca diariamente? Es variable, ¿no? Es variable, sí, porque mire, ahora gané 178 uh-huh. y ayer gané 125. Ajá. Uh-huh. El sábado gané, venía muy contenta porque me faltaron 8 pesos para los 300. Lo menos que llegamos a sacar son 80 pesos. Y todo eso se queda para usted, no le tiene que dar al súper ni nada, ¿verdad? No. Todo. No es que nosotros no tenemos diario nada, nomás lo que la gente nos da. ¿De lunes a viernes o qué días trabaja? No, yo de lunes a sábado. ¿De cuántas horas? Pues según ellos nos dijeron que de 6 a 10, pero no estamos media hora ahí porque abren a las 6:30. Ajá. Pero tomo los jefes. Ajá. Y ya andan ahí viendo a ver si ya estamos temprano, si cumplimos. De 6 a 10 de la mañana. Ajá. Alivianamos. Y por ejemplo, ¿usted tiene IMSS, tiene servicio médico? Tenemos seguro social, sí. ¿Por parte de por quién? Por parte de mi esposo. Ah, ok. Mi esposo sí está pensionado y también trabaja. Pues ahorita ahí se pensionó en el expendio La Tecate. Ajá. Y ahí trabaja en La Tecate, es despachador. Pues fíjese que como con el primer patrón. Ajá. Lo registró. Sí. Lo registró con muy buen sueldo. Ajá. Pues él gana como 3,200 mensuales. Ajá. Pero pues ahí le pasó todo el tiempo que estuvo con él. Lo único que le dio de gratificación fueron 2,000 pesos y ya tenía como 18, 19 años con él. Y ni modo, hay que trabajar, si no come casi, ¿no? Pues así es. Y luego pues que mi hijo que me mató, ahora el 15 de noviembre va a ser 12 años, uh-huh. Nos dejó 2 nietos, están con su mamá, uh-huh. Pero pues su mamá no tiene trabajo así, ¿no? O de patrón, ella es costurera en su casa, por no papá. Y me dejó 2 hijos y por eso es que yo me meneo para ayudar a mis hijos, como ahora que ahorita pues, pero le damos gracias a Dios que nos está respondiendo el más grande. El día 6 de junio cumplió 18 años y ahora entró a la universidad, gracias a Dios. Que las autoridades municipales de gobierno nos deben de ayudar a la gente que trabajamos aquí en un trabajo como bolero, vendedor ambulante, etcétera, etcétera. A esas personas que estamos enfermos, yo de la edad de 6 años sufro ataques epilépticos, me casé, tuve mis hijos con buen cerebro, estudiaron su carrera, pero usted sabe que los hijos crecen y se van, pues, con su, se casan, y nosotros nos quedamos solos en nuestra casa. Entonces yo le pediría al gobernador, al presidente, que nos ayudara a la gente pobre, a la gente enferma, que pues, ya a mi edad no me dan trabajo a mí en una parte, pues, que no se me molestara. Yo tengo 25 años trabajando aquí en este pedazo y tengo 50 años de bolero, pero no me gustaría que me molestaran, pues, porque se oyen muchos rumores que nos van a quitar de aquí, por la nación que quiere ser presidente municipal, aquí lo que está haciendo allá. Entonces, si nos quita de aquí, ¿a dónde nos vamos a ir a trabajar? Porque para agarrar clientes necesita mucho tiempo, sufre mucho uno. Como el artista quiere ser famoso, primero tiene que sufrir uno. O el político primero tiene que sufrir y no ser famoso. Así es este negocio también. Ya ve cómo estamos aquí, hay veces que no nos cae trabajo, pues. Entonces, pues, cada presidente municipal que entra nos sube los impuestos. Ahorita estoy pagando como 800 pesos anual cada año. ¿De impuestos? De impuestos. Más de 20 pesos diarios. Pues, a veces da ese negocio y a veces no da. ¿Para qué le voy a echar mentira? ¿Usted, al municipio? Al municipio. Que nos considere la gente mayor, que no somos viciosos, que no fumamos, no tomamos, que sufrimos de alguna enfermedad, como ataque epiléptico que yo sufro. Mi esposa la tengo inválida, le pegó parálisis de 6 años. Y con lo que yo gano, pues comemos yo y ella, porque vivíamos solos en la casa. Ahorita tengo unos papeles ahí. Bigote. Dame los papeles que están ahí. Tengo como 9 años, desde 6 meses, pidiéndole al gobernador, pidiéndole al presidente municipal, y me salen con estas cosas ahora, que los topes los van a poner cuando más después. Esta es una carta que le mandé yo al gobernador. ¿Una solicitud de rampa y topes? Sí. ¿Para dónde? En la calle 7 de noviembre, entre octavo y noveno. Por ahí está el Jardín de Niño, Tierra y Libertad, en la Escuela Elías Calle, y ahí enfrente de nosotros vivimos en una casita anaranjada. Yo con mis ahorros ya les hice yo la bajada para la silla y la, para que entre para la casa, porque antes la tenía como presa. Como no estaba pavimentada la calle, la tenía como presa, mi mujer, pues. ¿Su esposa está en silla de ruedas? En silla de ruedas. Que la traten bien, a que le hagan una ayuda, ¿eh? Aquí hay gente trabajadora. Yo me saqué un 10 con mi esposa, así como la ven así, tuvo sus hijos, lava, barre, trapea, hace comida, le da tierra a las matas, mientras yo estoy aquí. La gente ahí me la regaña porque se pone eso, ¿no? Pero ella la toma como terapia, para no estar pensando en lo malo, cosas malas, ¿sí? Ya me lo dijo ella a mí. Pero la gente, los vecinos, me ponen en mal a mí que yo soy el maldito con ella. Pues, muchas veces yo quisiera alguna reportera que hiciera una entrevista con ella, ¿sí? Para que las autoridades le ayudaran más con esto. Como es una iglesia de mormones que se llena en la calle, se llena en la calle. Es calle chica, pues se llena por los dos lados. Entonces a ella no le dan chance a salir. Entonces quiero que se le ponga un cartelón alto con un mono para que se le respete el pedazo ese. Por donde va a entrar y por donde va a salir. Y los topes para que no corran los carros porque le agarraron como piso. Porque viene del sur de bajada, ¿sí? Y sería muy, yo le pediría al presidente municipal, al gobernador, que le ayudara a la gente inválida. ¿Cómo se llama usted, señor? Antonio Silva Ballestero, mi esposa se llama María Jesús García de Silva. Tiene 25 años, dice usted, trabajando aquí en este pedazo. Yo tengo 50 años de bolero, yo. Uh-huh. Yo me crié en el palacio con mi cojoncito cuando valía 50 se me fue la bolera. No tiene seguro ni nada, nada, ahí, no, nada de eso. Tenía seguro ese, ¿cómo se llama? Ese voluntario, ¿cómo se llama ese seguro? ¿Seguro popular? Sí, pero no le dan las medicinas caras. Sí, no, lo tiene. No, casa, tiene que estar pagando. Usted ya tiene su equipo, todo aquí. Sí, ya tengo. Nada más que tiene que pagar 800 anuales al municipio. Y por ejemplo, ¿cuánto gana diariamente en promedio o a la semana, al mes? No le diré decir una seguridad, pero sí el mínimo. ¿Sí? Porque hay veces que, como ayer, no nos dejó hacer nada. En la mañana estuvo muy pobre, no nos dejó nada hacer el agua, nos corrió. Esta es cuestión de suerte, borrachita nos cae. A veces que nos caen unas 6, 7, 10 boleadas, 15 boleadas, pero hay veces que no nos cae nada. ¿Cuánta boleada, cuánto cuesta? 20 pesos. Ajá. Con tinta. Y ya el Chapito Burbu ya ve lo que hizo. Nunca había habido un gobernador que nos echara hacienda. Nos echó hacienda, Chapito Burbu, que nos registraron hacienda. No sé cuándo nos van a venir los papeles, si nos van a cobrar o nos van a poner exento, ¿no? 50 años de bolero, nunca había habido un gobernador que nos echara hacienda. Más que el Chapito Burbu. Parte del impuesto al municipio. Sí. Ahora las nuevas generaciones sí acuden aquí a bolear o bien pues las mayores. Muy poco, gente mayor que gente que tenemos de cliente hace muchos años. Los jóvenes casi no. No, casi no. Como fotógrafo, sí. ¿Y dónde toma fotos? Si tiene abierto, usted le toma fotos, ¿sí? De la iglesia, donde sea, donde hay trabajo, te lo llama. O sea que ya está que grabando. Yo tengo 20 años en un kinder llamado Gustavo Adolfo Becker. Está situado ahí en la Garmendia y la Seguro Social. Pues, y como hay poco trabajo, pues ahí en el kinder tengo que buscarle por otros lados, ¿no? A ver dónde consigo, todo eso. Y así es. ¿Usted toma las fotos, luego las manda a revelar? Las mando revelado, si no yo revelo cuando puedo y... Ya ando vendiendo así de a una, de a dos, de como se pueda, pero como está muy crítica la cosa, pues hay que buscarle más por otro lado. ¿Y usted tiene pensión por otro lado? No, no, nada, de seguro, nada de pensión, nada. Nada de seguro ni nada. Nada. O sea que esto le tiene con la esperanza de que a ver si me dan una chance ahí de un trabajo o algo, pues. Como campeón de directora, pues a ver cómo se porta esta con la nueva que llegó. Como hace pocos eventos, para los niños de artístico, pues. Ajá. Hay pocos eventos y anda uno por donde quiera buscar. ¿Y gana más o menos cuánto al mes o a la semana? No, pues son trabajos oportunos. Por ejemplo, ahorita ya tenía casi un mes que no tomaba fotografía, no había nada. Y ahí tomé unas pocas, ahorita vengo a ver si vendo aquí a una regidora, unas pocas fotos. Y así ando. Más que no es trabajo... Que esté seguro, o sea que lo contraten a uno para una quinceañera, una boda o algo, pero como ya tiene edad uno, ya contrata a la pura juventud, así como usted, todo eso. ¿Y es el único ingreso que tiene usted? Es el único ingreso. ¿Y cuánta gente depende de usted? Pues ahorita estamos yo y mi señora, estamos lidiando nietos y todo eso también. Lleva nietos a la casa y todo eso. Pues. ¿Qué edad tiene usted, si no es mucha indiscreción? Voy para 74. 74. ¿Y tiene, si se enferma, por ejemplo, tiene que pagar usted las medicinas? Pues ahorita tengo una hija que está trabajando en el listezón. Me va a arreglar a ver si me puede colocar ahí. Una vez enfermera. Y a ver si hay chance de que me liste ahí en el listezón. ¿Y no hay trabajo de las fotos? ¿Cómo le hace para comprar comida? Pues le entro a cortar árboles, zacate, a cuidar casa, lo que pueda. Yo le estoy cuidando una casa, la señora fue para Tucson y le estoy cuidando la casa, nomás que anoche correteé a dos vagabundos que querían robarle y pues le hice un pedazo de una ventana. Lo bueno que me di cuenta en la noche, pues, y lo asusté y corrieron, se fueron. Y ahorita están los hijos grandes, uno que otro va a la casa de ayuda a la señora ahí también, pero yo tengo que estar dando diario sustento todo eso, para que alcance para todo. Por ejemplo, ahorita ya ando preparado para comprar una carne, un pedazo de carne, para hacer unas albondiguitas. porque van a comer mis hijos también, y ya saqué yo para que fueran a comer ellos, pero ayudan a ellos también. ¿Mucho lo que se paga de luz o no tiene apoyo, no ha solicitado? No, la luz, o sea que la ayuda era cuando estaba la pensión esta que daba el gobierno, pues la quitaba el suicidio, ¿no? Quitaron a todos, ahora pues hay que pagar todo lo que viene justo. ¿No tiene usted otro apoyo de los que da el gobierno, sí, para las personas mayores? No, o sea que me anoté en una parte por acá, y, o sea que van a mandar una ayuda de 500 pesos, pues no sé qué tanto, pero sí lo van a mandar, ya está por llegar ahí. Esos 500 pesos no se puede apreciar para comprarle a los chamacos cuadernos, a los nietos, todo eso. Aunque tiene papá y todo eso, pues, pero me gusta ayudarlo. ¿Cuántos nietos tiene? Pues ahorita son como 26 nietos, hay mis nietos, por todos hace como unos 60, yo creo. Nosotros fuimos 12 de familia, somos 12, lo más la familia mía. ¿Usted se siente fuerte de trabajar o por si usted fuera ya de aquí, ya mejor se descansaría? Gracias a Dios me siento muy bien, todo fuerte, todo. Pero si me dijeran mis hijos, si me dijeran, papá ya dejé de trabajar, no estamos a ayudarle, no iba a aceptar todavía yo. No, pues al cortar árboles, al cortar zacate y todo eso, es una cosa muy dura y el tiempo de calor con más razón. Ya iba a decirle, ah, qué bueno, mijo, la voy a agradecer, está bien. Voy a aceptar, pero no me gusta. ¿Seguiría usted? Ya cuando usted yo, que ya no tenga fuerza, que ya no puede y todo eso, yo solo me voy al asilo de ancianos a meterme para no darle nada a mis hijos. Aunque son muy buenos hijos todos, gracias a Dios. No son borrachos, no son tomadores, nada. Como el papá, el abuelo. ¿Cuál es su nombre? Jesús Siqueiros Molina. Haz de cuenta donde vengo, son 8 kilómetros ahorita. A lo que he corrido para allá. ¿Todos los días andan en la bicicleta? Todos los días, sí. Los días. El camión no puedo pagar, pero no me gustan los camiones.